www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM, ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Aquí. Muy bienvenidos, señoras y señores, a la 256ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la María Tijuana, saludamos a toda la comunidad hispanoparlante conectada a la gran red de redes. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija. Hola, vatos electrónicos. Ha pasado el fin de semana para muchos vatos electrónicos que están del otro lado conectados a la gran red de redes y esperando aquí o esperando allá que pase y que vuelva el fin de semana luego de una semana de trabajo, de colegio, de escuela o de nada o de hueva absoluta, que estaría muy bien también, ¿eh? San Valentín es un viejo de mierda. Ha pasado, claro, San Valentín ya está. Ortiva. Sí, ya ha pasado el día del amor. Que tiene rulos, sí. Y es fea. Está bien, ¿de dónde ha sacado todos esos datos relevantes, importante? Pero bueno, ¿qué hace jodas? Sí, claro, sí. Pero bueno, de alguna manera ha pasado San Valentín, ha terminado todo el amor, toda la cosa. Ahora nos disponemos a enfrentar la guerra absoluta, el fin del mundo. No hay más amor, no hay más nada de eso. Bueno, mientras miles de personas se reúnen a través de internet haciendo cadenas de mensajes para juntar firmas, para dárselas no sé a quién mierda, para que la guerra no se haga. El pirata se levantó Ortiva de mal humor. Bueno, amigos, no importa, eso no tiene importancia. En el día de hoy vamos a celebrar que estamos todos por aquí, conectados a la gran red de redes hispanoparlantes, y que la nave María Tijuana ha puesto su nariz donde corresponde, es decir, en las coordenadas que ha determinado el capitán Vinilo, al que saludamos y que muy especialmente me ha dicho antes de comenzar el programa, me dice, bueno, cuando empiece el programa yo quiero que tú le mandes un especial saludo a la gente de Navarra, de Pamplona. Todos los fanáticos de los Asuna están siendo saludados en este momento por el querido capitán Vinilo, que es un hombre que sabe enfrentar los malos momentos deportivos de sus pasiones. Así que nada, la tristeza lo embarga. La muda, que está como loca. Yo no sé qué le pasa a la muda, es la más activa de la tripulación en el día de hoy, junto al señor Lagartija. Tiene que limpiar. Sí, tiene que limpiar. ¿Por qué tiene que limpiar? Me pidió que la ayude y yo le dije que la voy a ayudar. Está bien, me parece muy bien. Vamos a colaborar todos con la limpieza en el día de hoy y con el Mico también. Me parece que hoy le toca baño luego de un año sabático que ha tenido. Sí, dice, bueno, me voy a bañar solo. Una cosa por el estilo. ¡Desmadre aquí dentro de la María Tijuana! Comunicados entonces, ya estamos listos y allá vamos. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la encima. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para internet. Hola, mi nombre es Sergio. Ah, yo soy el señor Lagartija. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor Lagartija? Bueno, muy bien. Sergio tiene 18 años, es de Monterrey, Nuevo León, México. Dice, nomás para saludarlo, señor Lagartija, capitán Vinilo, nomás para informarles que la cantante colombiana Shakira se presenta los días 11 y 12 de febrero ante el público de 100.000 asistentes. En lo más impresionante fue que llegó con 20 guardias de seguridad a Guadalajara, la tierra del tequila. Llenó a 60 asistentes. Bueno, eso es todo por el día de hoy. No. Me gusta Shakira, está reportando. Sí, qué lindo lugar, ¿no? Para pasarse a Shakira. Igualmente aquí desde la María Tijuana decimos, ¿no? El mensaje, Shakira, cómprate un burro y hazte cagar a patadas. Pero de alguna manera está interesante esto de que 100.000 personas han ido a ver a la cantante colombiana que tiene todos los temas iguales y que cambia la letra. Así que, bueno, ahí anda Shakira, un éxito absoluto, parece ahí en Monterrey. Estábamos preguntándonos, ¿está cerca el Festival de Monterrey? ¿O está lejos o ya ha pasado? Nos los hemos perdido, no tenemos idea, pero bueno, por ahí debe andar. andar. Me parece que se está acercando el Festival de Monterrey. Esto no tiene nada que ver con el Festival de Monterrey. Tiene que ver con el paso de Shakira por ahí, que está por toda Latinoamérica tocando. Y no sé, y lleva gente. Que se toque ella misma. Lo que demuestra que... películas sí. pornográficas. Ahí la iríamos a ver, ¿no? Ahí otra que 100.000 asistentes. Bueno, saludos a Monterrey, Nuevo León, México. Próximamente en Monterrey, el Grand Prix. 2021 de marzo, dice. El Grand Prix de Monterrey, ¿eh? Va a estar ahí. Grand Prix, ¿qué corren? Corren autos de carrera, supongo, ¿no? Si es un Grand Prix, no queda otra forma, qué sé yo. A lo mejor... ¡Corre, Meteoro! Dice, qué bueno, Meteoro, el mascarado y toda esa gente. Postdata, dice. Los estoy escuchando y me gustan todas las pendejadas que están diciendo. Ok, bye, bueno. ¿Cuáles son? Yo no sé si que dice pendejadas somos nosotros. O alguien que nos dice que Shakira va a estar tocando hasta 100.000 personas. Es una pendejada, realmente, ¿no? Ah, las 100.000 personas que asisten. ¿Cómo anda, pirata y señor Lagartija? Ja, ja, ja. Me pasaron el mensaje un programa después. Muchas gracias. Yo no me puedo quejar. Dice, veo que les ha gustado mi mensaje. Ja, ja, ja. No, no nos ha gustado. No, era porque lo queríamos sacarnos de encima. Exactamente. Hace varios programas que los escucho. Dice, ya, es el Ludo Chris, digo, para el hola, Ludo saber. Chris. Dice, lo único que quería corregirles es que el programa 251, cuando pasaron mi mensaje, hablaron mal de mi novia. ¿Quién habló? ¿Ves? Esos son los desfasajes que tenemos el día de hoy, ¿eh? Pero la pucha, ¿eh? El tipo dice, a mí lo que más me da placer es que mi novia me chupe la poronga y nosotros hablamos mal de la novia. Nosotros decimos, le da placer que le chupe claro, la poronga. Claro, y los que hablamos mal de la novia somos nosotros. Lo único que dijimos es que nada, no vamos a repetirlo porque se va a enojar Ludo Chris, ¿no? Dice, bueno, hablaba mal de mi novia cuando dije que me gustaba que me la chupara. Pero tranqui, che, está todo bien, nomás me gusta, dice. El programa realmente es muy bueno. Sigan así, felicitaciones por los 251 programas. A ver, ¿cuándo cambian las preguntas? Así contesto de nuevo, dice Ludo Chris. Bueno, no hace falta que esperen a que cambiemos la pregunta. Piensa un poco y contesta otra mierda. Hay gente que contesta lo que quiere, inclusive sea cual sea la pregunta. Exacto. Por ejemplo, dime, ¿qué hora tienes? Ah, sí, sí, tienes que agarrar esta calle y ver ir hacia el fondo. Y no importa. Lo que quieras, imagínate una pregunta y contéstala. Claro, nosotros a la vez también podemos cambiar las preguntas a través de las respuestas. O sea, si vemos que hay muchas respuestas, por ejemplo, todos dicen Madrid, Madrid, Madrid, nosotros ponemos cuál es la capital de España, por ejemplo, exacto, ¿no? Entonces, una forma de revolucionar el tema de preguntas y respuestas. Estaría bien un programa así, ¿no? Donde el tipo va y hace respuestas y luego le acomodan la pregunta. Ganó el premio, dice, justamente, ¿eh? Y es más fácil. Qué fantástico. Dice 258,4. Yo participé. Y el tipo hace la pregunta. ¿Sí? Sí. ¿Y ganó? No, perdí. Sí, bueno, hay que ser, ¿no? Bueno, que bueno, pero lo único que sucede es que me gustaría preguntarle si su audiencia tiene características peculiares, ¿sí? Nuestra audiencia tiene características peculiares. Sí, peculiar también. Sí, también, todas. Dice, así, directamente la pregunta. ¿Somos raros? Es la pregunta, pero ¿nosotros? Es muy profunda. Nosotros somos raros, la audiencia es rara. Dice, verán, este programa se trató de un tipo que tiene que sacar a pasear a los hijos en su Massinger. Sí. Una persona que se disfrazó de oveja intergaláctica. Exacto. Un cafiolo que, por ilegal que sea, lo confiesa abiertamente. Sí. Ahora, si yo lo escucho y me encanta, ¿cuál es el futuro que me espera? Bueno, el futuro es que seas un cafiolo vestido de oveja y con cara de Massinger. Exacto. Unas cosas por el estilo. Pero no, pero creo está que bien. En tres días serás así. Sí, de esa manera, Ludo Chris. Dice, no sé si me explico. Bueno, y hay muchas rarezas más, aparte de las que ha citado Ludo Chris, que van para largo, ¿no? Bueno, dice, no sé si me explico. Tal vez les aclare el porqué de viajar a mi futuro en la máquina del tiempo, aunque la verdad sí sería un desperdicio. Un fin más vengativo sería ir a mi muerte y ver la reacción de la gente. Eso es una cosa interesante, ¿no? Está bueno. Llegar al momento de donde uno está en el... ¡Ey, hijo de puta! ¡Lloren! Está en el cajón y ve ahí, hay uno que dice, ah, era un boludo al final, y tú te creías que era un gran amigo. Y hay otro que llora denodadamente y tú ni pensabas que esa persona podía... Sí, dice... Es porque le apoyaron el cajón encima del pie. Claro, y se juntan, claro, y se juntan dos al lado tuyo, tú estás remuerto y empiezan con... Ah, tengo uno de un loro que entra a una cocinera y le dice... Y todas esas cosas. Bueno, un fin más vengativo sería mi muerte y eso, ¿no? Y saber a quién realmente debo valorar para disfrutar al máximo mi vida con la gente que quiero. Me gustó mucho la idea de Ronald Iceman, si es así que se escribe, sí, así se escribe Ronald Iceman, sobre la creación. Bueno, espero que me contesten lo que piensan sobre la pregunta y bueno, desde si te ya... preocupas por todo, te va a ir mal, así que preocúpate por lo que tienes ganas de preocuparte. Claro, quiere que le contestemos. En este momento me preocupa porque quiero una torta. Sí, está bien. Bueno, la muda va a ser... la muda no puede con todo, yo le digo. Una torta. No iba a limpiar, o está sea, bien. Porque cuando hace torta, digamos que hay que limpiar con... Bueno, dice, y bueno, muchas gracias, y como digo siempre, sigan con el programa que está buenísimo, Ludo Chris, el caliente, dice, jajaja, los calientes, saludamos a todos los calientes, en especial a Ludo Chris, y bueno, quiere que le contestemos la pregunta, así que vamos a responder las preguntas que nos hace Ludo Chris, la respuesta es Madrid. Mira, los miserables siguen dando la cara y los mentirosos patológicos convierten la verdad en mentira continuamente. Los muertos, por muy hijos de puta que hayan sido en vida, entre cuatro tienen que sacar los hombros, ¿sabes? En caso de que el mundo se desintegre. Caos. Motherfucking. Caos. Oye, no le digas puta a mi madre. Caos. Me cago en tu puta madre. Oye, es puta mañana, no es puta. Todas las semanas es una puta. Y el domingo, por ser distinto, es una hija de la gran puta. En caso de que el mundo se desintegre. Puta, puta, putata. Una puta brutata. Puta bruta. Vieja. Y puta. ¡Guau, guau! Saludos, amigos, de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Me llamo Alejandro Martínez y les escribo desde Puebla, México, para felicitarlos. Hola, por su programa. Saludos al pirata, al capitán Vinilo, a la muda, al señor Lagartija. Me gustaría que me prestaran al mico, ya que es lo que más me gusta de su programa. El mico no. Por se otro prestas. Lado, hay mucha gente que lo que más le gusta del programa es el mico. Hemos recibido mensajes, hay gente que lo trata de mandril, ¿eh? Lo tengo por acá y dice, lo que más me gusta es el mandril. Yo creo, mico, que ya estás para tu show, el mico show, y nosotros podríamos una jubilación tranquilo, sí, pasar nuestros días y, ¿sí? Que y que el mico, ya que hace todo el trabajo que no se ve, que haga también el que se ve, o sea, que se ponga frente al micrófono y haga sus monerías. Bueno, ahí está, dice que sí. Él está preparado para triunfar en la vida. Bueno, dice, me gustaría que me prestaran al mico, ya que es lo que más me gusta del programa. Por otro lado, les pido que tengan paciencia para soportar a todos esos pendejos que les piden a cada momento música y canciones. Dice, no entienden que su programa es 100% verbalizado. Por favor, envíen saludos y buena vibra desde sus hermosas pampas, ya que aquí en Puebla hay temor por un posible terremoto y porque el pinche volcán Popó dice haga erupción. See you later, nos dice Alejandro Martínez. El volcán Popó se haga caca. ¿Qué tira mierda el volcán Popó, sí, no? Tira mierda. Es una cosa así como que ya no hay lava ahí adentro. Bueno, esperemos que el Popó no haya hecho erupción y que el terremoto no haya pasado, por lo menos con la sensación de destrucción que tenía la gente ahí en Puebla antes de que llegara. Bueno, nada, tenemos a alguien que nos salude y nos dice, ¡qué pasión, hijos de la poronga! ¡Ah, el lobo! Bueno, hijo... El lobo alzado. El lobo alzado, que es hijo del mal, el bueno. Pues, respondiendo a lo que dijo Carlos de Guerrero, tenemos un mensaje extenso de Carlos que vamos a pasar a leer ahora, dice. Digo yo. Yo sí respondí hace mucho de que era la cosa más embarazosa que me había pasado. Así que me puedo jactar de venir oyendo el programa desde hace más de un año. ¿Eh? ¿Qué ja... el lobo! ¿Qué? ¿Pero qué modo de jactarse? ¡Jáctate, es ese? Jáctate! Él se jacta, va por la calle y dice, ¡ah, yo sé! ¡Me estoy jactando! Hace un año que escucho, y yo esos pendejos ni los conozco, no importa, yo hace un año que los escucho. Dice, ¿y qué? ¿Y qué te has ganado? Nada, no regalan nada. Me jacto. Bueno, me jacto. Querido verbo es jactar, ¿no? Sí. Yo me jacto, tú te jactas, él se jacta, nosotros nos jactamos, vosotros vos jactáis, ellos se jactan. Hay que decir rápido eso, ¿eh? Bueno, así es, yo sí soy uno de esos viejos del programa, dice. Pasando a otra cosa, yo también estoy de acuerdo con que los gringos están detrás de todos los desmadres en Venezuela. Lobo. Postscriptum dice, recuerden que vamos a celebrar la emisión del programa en el número 264. Ah, cierto, en tu casa. Sí, está a cargo, sí, es la casa. Pero la madre estaba como media loca, así que yo no sé si llegamos todos con bebidas y cosas. La madre está loca. Sí, media dije, no dije loca entera. Loca entera no, media, porque estaba con el tema de que tenía las primitas pintando y esas cosas con trabajo infantil. Yo no sé qué va a pasar por ahí. Bueno, saludos. Este chiste es aburrido. Dejen de joder y pasen música. Un saludo, Nego, y para todos ustedes de Rolly y Japo. Hola, Rolly, hola, Japo. Hola, no ponemos Japo. Música. Sí, el chiste no les gustó. Y no me acuerdo cuál fue el chiste que no les gustó. A mí que no le gustó chistes. El chiste de la vaca que tenía muchas tetas. Nunca contamos ese chiste de vacas que tengan muchas tetas. No. Contamos el chiste del osito y del oso y el conejo, que a mí me encantan los chistes de animalitos. Y a Rolly y Japo parece que no. Entonces dice, ay, pasen música. Son dos boludos importantes, Rolly y Japo. Y le mandamos un saludo grande a ellos. Y que bueno, ahí vamos a pasar música. Ustedes quédense escuchando, que hoy tenemos Stone Temple Pilots. ¿Qué más vamos a pasar? Vamos a pasar también un disco en vivo de David Bowie doble, sí, inédito. Completo. Sí, completo. También vamos a pasar un recital de Bauhaus, el último que hicieron en la gira, sí, de Resurrection. También vamos a tener, muchas cosas, ¿no? El musicales. Disco de Nick Cave. El nuevo disco completo, de Nick Cave, una barbaridad. Y también lo vamos a pasar tres veces para que lo escuchen bien. El doble de Lou Reed con todos los poemas recitados y todas esas cosas. Así que bueno, quédense ahí si les gusta la buena música, porque van a escuchar mucho también de grunge y mucho del neo-punk y todas esas cosas. Hola, pirata, un saludo desde Lima, Perú. Dice, somos un grupo de patas que escuchamos el programa desde la chamba de la universidad. Chamba es lo mismo que laburo. Trabajan en la universidad. ¿De qué trabajan? ¿Pintan paredes? ¿Hacen cosas así? Para mí son profesores. Mantención. Ah, son profesores. Dice, mi nombre es Luis. Mis compañeros son Pedro, Hugo y David. Oh, esos cuatro. Para mí son... ¡Las tortugas ninja! Son las tortugas ninja, ¿no? Luis, Pedro, Hugo y David. Dice, que se caldea más feo que la mierda, David. Ah, oh, mira. David, ¿y pero qué come David? Debe comer cosas así como esos guisos pesados. Entonces llego a la universidad y ahí está. Y dice, ah, ha llegado David. ¿Cómo que ha llegado? Sí, lo estoy sintiendo, dice. Bueno, se caldea, o sea que se pedorrea, dice. Es que tiene el culo flojo. Ah, qué feo, la gente, hay gente que nace con el culo flojo. Sí. Y eso, bueno, es un defecto, es operable, me parece, ¿no? Le sacan el culo y listo. Le sacan el culo y sí, claro, y después, sí. Un día de estos va a desintegrar el mundo, con uno de esos pedos. Dice, te cuento que aquí tenemos unas mascotas. Un perro que en realidad es un loro y nos caga toda la oficina. ¿Cómo es un perro que es un loro? Y es un perro verde que está parado sobre un palito, habla. Ah, el perro verde. Sí, caga, el perro verde, sí. El perro verde de Quintero. Dice, y ya aprendió a decir culo, gracias al programa, porque antes no decía ni un pito. Claro. ¡Ah, culo! Que, pero qué buena... ¡Mierda, que diga mierda! No, que diga mierda el perro, pero está bueno eso de que no ahora dice culo y antes no decía ni un pito, que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo decir pito que culo, no, ¿verdad? Es más fácil decir culo que decir pito. Ni un pito. Pero además, la frase tendría que estar escrita de la siguiente manera. Dice, ya aprendió a decir culo gracias al programa, porque antes no decía ni un culo. ¿No? Claro. Entonces, porque si no, o sea, de decir el culo porque antes no decía ni un pito. Bueno, eso es todo. Dice, y saludamos para Don Lagartijo. Dice, para el Mico, para la Muda. Ah, a propósito, a la Muda, la otra vez un compatriota mío escribió y la llamó Choclona. Sí, que yo no sabía lo que decía, sí. Choclona, un amigo del Perú. Dice, bueno, Choclona es lo mismo que culona, pero si te fijas por delante, o sea, es flaca a la que le gusta la banana. Puta. No ente, puta es choclona, qué culona. ¿Qué tiene que ver? Lo mismo que culona, pero si te fijas por delante. O sea, una flaca a la que puta, le gusta la banana. Puta. Te dijeron puta o tetona. No entiendo lo de choclona todavía. Bueno, pero está bien, no sé. La Muda sonrió de costado como diciendo, ay, ¿no será chicos, conchuda? Esto, no, ¿qué? ¿Sí? ¿En serio? Eso, pero es un insulto. Bueno, eso es todo. El programa está, como decimos los peruanos, de la puta madre. Comunicate con el control. Nuestro portal en internet www.canaltrans.com. Nuestro correo electrónico incaso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval, que estás esperando, majo. Comunicate con el control. Usted ha entrado por casualidad a esta radio. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe, puede cambiar. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Hola amigos de la María Tijuana, soy yo, Telma de Panamá. Hola Telma. Quiero decirles que el programa número 254 estuvo muy bueno y cuando el pirata le dio un ataque de risa con Luigi, me lo contagió y se me salieron hasta las lágrimas de tanto reír, me dice Telma. Telma que es de risa fácil, nos encantan los oyentes que son como Telma, que tienen capacidad para reírse, por ejemplo, de un Michael Jackson cagando, sí, que estuvo por aquí por el programa, y de Luigi. Pero Luigi está suspendido porque dijo lo de Tino, nos ha llegado una carta documento de Tino. ¿Ah, sí? Sí, diciendo... ¿Cómo un es? Memo. Sí, un memo, exactamente. Un mono. Firmado por Tino, diciendo, ¿cómo es esa blasfemia que hacen de mí ahí por ese sapo de mierda italiano? Entonces lo hemos tirado de la nave. Pero seguramente va a volver, porque por ese sistema de toberas vuelve a ser absorbido y vuelve a aparecer el querido Luigi, ¿eh? Bueno, dice, me la contagió y qué sé yo. Quiero saludar al León de Cartón y darle las gracias por haber dicho perra delante de toda la audiencia de Canal Trans. Les comento que él siempre me agradece, pero él dice que lo que hace es porque me quiere y me aprecia, dice. Por eso el que él me diga perra significa que me adora. Por eso es la única persona a la que le admito tal agresión, ¿eh? Dice, para el resto del mundo está prohibido decirme perra, ¿eh? Ha salido un memo también. Todos. Que dice, sí, inclusive, y hace la salvedad del Cartoon Lion, y el resto no le puede decir perra. Incluida la tripulación de la María Tijuana, no le podemos decir perra. Ah, no, perdón. Ah, no, bueno. Un, dos, tres, Telma, ¡perra! Bueno, me encanta la programación diaria. Pongo el programa, basta que nos digan que no podemos hacer algo y qué cosa, ¿eh? Un, dos, tres. perra. Pongo el programa todos los días a las 3:30 de la tarde. Sí, no basta. Bueno, escúcheme, salimos a las 3:30 de la tarde en Panamá. Pues nosotros como referente en Panamá tenemos muchos amigos, pero gracias a Telma que lo pone siempre a las 3:30 podemos decir la hora en Panamá. Entonces, ¿qué tal amigos de Panamá? Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Son las 3:32 de la tarde. Sean ustedes saludados. El clima está precioso en la ciudad de Panamá. Sí, y 34, ¿qué es por ahí? ¿Qué hora tienes en el reloj? Oh, y 31. Sí, 31. Bueno, cerca de las 3:30. Saludos a todos, dice un beso y un abrazo, nos manda Telma Perra. Lunes. Comunicación entre hispanoparlantes. Manates. Caos real entre tanta realidad virtual. Miércoles. Un espejo flota en la gran red. Jueves. Camino hacia ningún lugar. Viernes. De lunes a viernes, a través de la gran red de redes, comunicación entre terrícolas y especies similares. De lunes a viernes. En caso de que el mundo se desintegre. El Cyber Talk Show. Ahí, ahí, ahí. Carlos de Guerrero, México. Hola, Carlos. Nuestro querido amigo Carlos dice, ¿qué onda, raza? Dice, me reporto desde aquí con todas las personas que me escuchan desde los diferentes países de este globo a través de la voz de mi amigo El Pirata. Dice, lo primero es que mi cumpleaños fue pasado el 14 de febrero y cumplí 18 años, che, Carlos. ¡Ah, feliz cumpleaños! Vamos a cantarle, Carlos. Sí. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla, Carlos. Bueno, fantástico, Carlos, muy feliz cumpleaños. Has cumplido 18 años, dice, así que ya puedo entrar a un bar sin preocuparme de que me vayan a echar. Puedes tocar aunque, en público. Sí, te puedes tocar en público, puedes ver películas, ¿no? De esas que con alto contenido erótico, escenas de violencia y malas palabras, esas cosas, sí. ¿No? Bueno, dice, qué sé yo, por ser mayor de edad, parece que en México los echan a los niños de los bares. Entra, por ejemplo, uno con su hijo, dice, ah, vengo con el niño, porque no, el niño son afuera, y lo echan y lo pegan. Se han perdido niños por esas cosas. Bueno, y yo le agradezco a Lina la felicitación. Dice, ¿saben que a mí no me ofende que me corrijan? O al menos que traten de hacerlo. Está bueno porque uno... No, pues nunca nos podrán corregir. Nunca, nunca. Son incorregibles. Carlos es igual. Es gente incorregible que viene y te dice, no, tú deberías hacer esto y esto. Y bueno, sí, y nos vale madre, como diría el amigo mexicano. Ya que hay algo positivo, dice, ya que eso que dicen que al menos prestan atención a lo que escribo, Sí, bueno. Dice, con respecto a lo que el pirata se molestó con lo que le decía acerca del marketing, tengo un par de aclaraciones que hacer. Y se paró en la mesa. Estábamos con el amigo Carlos charlando ahí y de repente dice, pero tú cómo dices que saco los pistolotes, los bigotes, los sombreros, te lleno de plomo. Dice, primero, como lo dije líneas arriba, el pirata lo considero mi amigo. Y por lo tanto, no creo que sea tan necesario pedirles disculpas por mi opinión, ¿no? Exacto. Por supuesto, amigo, venga, dame un abrazo. ¿Sabe cómo lo quiere usted, Carlos? Bueno, no, es que estamos borrachos. Dice, y en caso de que así sea, pues entonces me vale madre que se moleste. ¿Cómo que te vale madre? ¿Qué hora saco yo las pistolotas y que te...? Bueno, no, tranquilo, dice. Ya que hace un par de programas y dice, y después se toma algunas pastillas vodka y se le pasa. Es que es un cabrón de mierda. Pero que me conoce. Segundo, dice, yo jamás quise decir que el programa que haya aburrido, y prueba de ello es que llevo escuchando los más de 230 programas, ya que yo no recuerdo la emisión exacta en que comencé a escucharlos. Sí, es pero yo recuerdo que es muy viejo. Carlos es muy viejo, sí, tiene 18 años de casado, en realidad. Sí. Son 18 años escuchando el programa, los que ha cumplido. De hace mucho tiempo. Sí, hace mucho. Dice, y que es un poquito más que la mayoría de la raza. Exacto. Otro que puede jactarse. Yo me jacto, sí, él te jacta, nosotros jactamos, vosotros jactáis, ellos jactan. Jactate. Dice, y tercero, les propuse que volvieran a lo de antes, ya que yo no lo escucho a diario, sino que lo guardo y los escucho todos los fines de semana. Perfecto. Sí, la primera vez que lo intenté, me arrimé un vaso de agua y me puse a hacer algunos trabajos de la escuela. Exacto. Y créanme que no es algo muy recomendable escuchar tantas boludeces, como dicen ustedes, en tan poco tiempo como cuando su nave sufrió desperfectos por culpa del señor Lagartija y el pirata se tuvo que estar una semana sin emitir programas, solo que no estuvo tan malo. Bueno, no te jactes. No te jactes. Dice, y no me comunico muy seguido, porque, y ya está enojadísimo, ¿no? Porque como ustedes ven, mis mensajes son muy extensos y los suelo escribir de vez en cuando. Dice, y de vez en cuando me echo unos tragos para inspirarme. Dice, y no me comunico muy seguido porque me hice la pelota. Claro, dice, es el caso ya que sigo festejando mi cumpleaños. Es todo, dice. Postdata, besos a la muda y me comunicaré en cuanto pueda. Postdata 2, me cambié la dirección de correo por el otro, dice, por el orto. Me cambié la dirección de correo por el orto. Hay gente es que un nuevo sistema que puede recibir mail por el culo. Por el culo, claro. Uno está en un ascensor en público, por ejemplo, y suena así. Claro, y he recibido un mail. Tengo la gente, sí, hay gente con la casilla llena que anda por la calle. Sí. ¡Oh, qué cosa fantástica! Dice, bueno, pero esa es otra historia que después les contaré. Un abrazo, Carlos de Guerrero, México, querido amigo. Me acuerdo cuando te comunicaste hace ya mucho tiempo que yo pensé que Guerrero era tu apellido. Sí. Y decía, sí, se comunicó Carlos Guerrero. Y decía, no, soy bruto, soy de Guerrero, soy Carlos de Guerrero, México. Un abrazo grande para ti. La tenemos aquí a Dorita. Que Dorita, Dorita. Dorita querida, es de Buenos Aires, Argentina, y le causa placer los mensajes, ¿no? ¿Qué es un mensaje? Un mensaje es una oveja muy tranquila. varias. Claro, pues está mansa. Sí. Está mansa y que comen pasto y cantan canciones de la oveja pardo. Se ha muerto Dolly. Ha fallecido Dolly. Este programa se lo vamos a dedicar a la oveja Dolly, que no es la oveja que canta aquí en el programa, que bueno, pero había un cierto parentesco. Fue la primera clonación, la oveja Dolly, y ha muerto, y no por causas que tengan que ver con la clonación, sino hija que de puta, le metieron el palo del culo. Sí, y la cocinaron, Bueno, dedicado este programa a la querida Dolly entonces. ¿Quién es Dolly? Bueno, Dolly, la oveja Dolly, la primera oveja clonada del mundo. Ah, sí, la oveja Dolly. La oveja Dolly, exactamente. Bueno, nada, es una mierda todo. Es toda una mierda, ya no hay esperanzas, ya ha fracasado hasta el sistema de clonación. Dorita, Michael Jackson está vivo. Es de Buenos Aires, no sé, lo vamos a llamar a Michael, Dorita es de Buenos Aires, Argentina, y lo que le causa placer son los masajes en los pies o cualquier tipo de masajes. Me encanta, ¿no? Me encanta. A mí me gustaría que me hagan masajes en los pies en estos momentos. Sí, Dorita, ¿por qué no nos hacemos así masajes mutuamente? O sea, yo pongo los pies a la altura de tus manos para que tú me puedas masajear y tú tienes tus pies a la altura de mis manos y yo te puedo masajear y, bueno, seguramente algo bueno va a salir de todo eso. No sé si masajes o qué. El misionero dice, hola, lunáticos. Este es el misionero. Otra vez ahora les mando algo que, en la verdad, muy verdadera, porque ¿a quién no le ha pasado esto? Dice, ¿a quién? Espero que les guste. Hasta ahora pensaba que la peor frase que te puede decir una mina es tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Yo creo que es la peor frase, no hay peor que esa. Tenemos que hablar. O sea, hoy, cuando hay que hablar con alguien, ya no sé. Tenemos que hablar. De una mina, el jefe, de cualquiera que venga, cuando te dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tenemos que hablar, Tenemos que hablar quiere decir que tenemos que hablar seriamente y eso es medio dramático. Así que en cualquier momento vamos a seguir desarrollando este tema que ya nos ha asustado bastante. But they have only 3 hours left before it begins infecting and mutating the whole human race. Estamos camino hacia ningún lugar, y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. Cualquier parte. Infecting the whole human race. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Y el misionero continúa diciendo que él pensaba que la peor frase era tenemos que hablar, pero no, nada que ver. Dice, la peor frase que te pueden decir es yo también te quiero, pero solo como amigo. Sí, es dura esa. Dice, eso significa que para ella sos el más simpático del mundo. El más boludo. El más simpático, y he perdido todo el resto del mensaje. Así que nada, seguiremos el más simpático del mundo, pero ya lo voy a encontrar. No, esta vez no tiene la culpa el Mico, Que posición del hijo del mal. Es un desmadre. Bueno, seguiré, no quiero perder tiempo. Seguiré en el próximo programa con esto que ya va a aparecer en algún lugar. Sí, puede ser. No está. Disculpe las molestias ocasionadas. Hola amigos, me ha agradado rotundamente haber escuchado mi mail en su programa y la verdad es que quiero que sepan unas palabritas panameñas o más bien panameñismos, dice, ya que como todos somos latinos, claro, si algún día vienen a Panamá no se sientan como extraños, así que pasamos lógicamente ahora a explicar panameñismos. Diccionario Internacional. Diccionario Internacional. ¿Qué tal? ¿Qué tal para el panameño es qué sopa? sopa. ¿Qué pasó? Al revés. Muy bien. Tenemos sopa. Dos. Que mañana ya me voy. Hasta mañana ya me voy. O sea, se está despidiendo el panameño. El panameño dice, voy por fuera. Voy por fuera. Voy por fuera. Voy por fuera. No diga rápido que parece portugués. Voy por fuera. Ahí está. Bueno, voy para la casa. O sea, como se va para la casa, para el panameño, es... Voy pa'l chantín, voy pa'l chantín. Voy pa'l chantín. Voy pa'l chantín. Dice, me das un cigarrillo, es paso un blanco. Paso un blanco. Paso un blanco. Paso un blanco. Dice, y cuando paso un blanco, ¿cómo hacen? Hay un cigarro. Dame un cigarro. ¿No? Claro, dame un cigarro. Bueno, una muchacha bonita es manso pay. Es manso pay. Claro, es manso pay. Sí. ¿Es una sopa qué? Es un, claro, como un pastel rico, no sé. Es muchacha bonita, es manso pie. Es manso pie. Dice, ¿qué onda es? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Eso me gusta. Eso le había gustado. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Nos vamos a ir a Panamá para bajar, para decir qué lo que y después nos vamos. Dice, estoy engomado, que ya yo ya no sé lo que quiere decir estoy engomado, así que hay una traducción de traducción aquí. Dice, estoy hasta la verga. Ah, estoy hasta la verga. Debe ser estoy complicado, estoy... Sí, ¿no? Estoy hasta la verga. Tremendo culón es... Somalonku... Manso culón quiere decir de arroz. Somalonku. Somalonku. Somalonku. Somalonku. Dice, voy a salir con una muchacha. Es, tengo una misión. Tengo una misión. Tengo una misión. Qué sospechoso, ¿no? No, tengo una misión. No puedo. Tengo una misión. Bueno, manso es sinónimo de tremendo. Bueno, amigos, hasta aquí. Agradecido de participar en su programa. Los dejo, ya que acaba de llegar mi querida amiga Britney Spears. Y nos vamos a aparear. ¿Qué vamos a estar? ¿Está en momento de apareamiento Britney Spears? Estaba en celo. Entró en celo Britney Spears y hay que aparearla. Sí, yo la había visto ya en un informe en Animal Planet. Claro, en Animal Planet aparece la Britney Spears en estado... Sí, una vez por año tienen... Porque tienen la casa así de vidrio y tienen cámaras puestas para ver los momentos que y la temperatura corporal le sube en determinada época del año y para la cópula tiene que ir alguien, ¿no? Y en este caso se va a hacer cargo nuestro querido amigo, ¿no? Que estaba así apoyada con el culito esperando. Sí, Britney Spears dice, y nos vamos a parear. Saludos a la perra Telma y que no se ponga celosa, dice, que después iré a rascarle la cabeza. El Cartoon Lion, creo que tiene una misión, así que no te pongas así que es manso pay, paso un blanco, quédate tranquilo y voy para el chantín. Nosotros nos quedamos acá, así que voy por fuera. ¡Qué sopa, ¡Terrible! ¡Panamá! Amigos, un abrazo grande. Ronald dice, bueno, Mico, espero que estés bien jodido de trabajo, igual que yo. Esta vez les escribo para contarles que aquí en Guatemala es una mierda, con esos políticos de mierda, gobernantes de mierda y ejército de mierda. Dice, ¿saben por qué? Imagínense que en el presupuesto general de la nación, estos cerotes de mierda que acaban de mencionar decidieron darle más plata al ejército que no sirve ni pa' mierda. Dice, le quitaron dinero al presupuesto que destinaba para la educación, escuela. ¡Hijo de puta! Y los maestros salieron a decir sus mierdas en la calle. Y viene el gobierno de mierda y saca a las calles el ejército cerote de mierda. Dice, qué injusticia, qué poca conciencia social. Bueno, es muy latinoamericano eso, querido amigo. Y en general, apostar a mayor presupuesto al ejército y a menor presupuesto en educación es apostar a un futuro que no nos gusta demasiado, ¿verdad? Con cada vez gente más ignorante, con menos capacidad de movilización en la pirámide social, con cada vez menos posibilidades, ¿sí? Menos capacidades absolutamente de todo y mucha más capacidad de represión en las calles con tipos que no son ni más ni menos que personas, igual que nosotros, pero educados con regímenes militares, no son más que, bueno, un par de perros. ¡Que la torta se vuelva! ¡Que la torta se vuelva! ¡Qué injusticia dice! ¡Qué poca conciencia social! Bueno, es de saber que la mierda no piensa si no se aplasta. Les mando una foto para que miren qué es lo que está pasando en mi país. Ah, feliz día del cariño, Mico Cerote. Hasta otro puto día. Mico, te mandan Ronald, abrazos. Te mandan abrazo por el día del cariño. Que, tocan no, un poco. Que no es el día de San Valentín el día del cariño, pues es el día de los enamorados. El día del cariño es hoy, justamente. El lunes es el día del cariño. Bueno, un saludo para ti, Ronald. Lamentable lo que nos cuentas. Y bueno, la foto ahí hay gente movilizándose. Que bueno, ahí está la gente. Dice, ¿cómo se anda, pirata, señor Ortega? ¿Todo bien? Jajaja. Acabo de escuchar el programa 250, creo. Dice, en el que enseñan portugués. Ah, no, si no cree. Sí, claro, no cree. Hay gente que no cree, que es muy agnóstica. No cree absolutamente nada. Nosotros crean decimos, en nosotros. Programa 250. Y si yo, ¿cómo sé que es el 250? Y estos tipos no vienen. A lo mejor es el 1538 o el 3. Dice, bueno, es el que enseña en portugués. Así que, por favor, si me puede mandar un bye cagá, mándale un bye cagá. Bye, bye cagá. Vai cagar. Vai cagar. Sí, dice. Vai cagar. En el que, ahí está, con tono portugués. Bueno, vai cagar. No es lo mismo vai cagar que así, en brasileño. Vai cagar. Ah, vai cagar. Y va con, como con un ritmo, ¿no? Y va a cantar toquinho. No, y un vai cantar coquinho. Va a cantar toquinho. Si no le sale al señor Lagartija, vai cantar coquinho, se le va a cantar. Va a cantar toquinho. Va a cantar toquinho. Bueno, que no sé cómo carajo se escribe ese. Pero vai todo cagar. Bien. Sobre lo que dijeron en el programa 255, sobre el vocabulario del programa, la verdad, no me parece bien ni lo que dijeron del estilo hippie, le hace concha, teta, culo, ya, decíamos de los padres hippies, dice, no, el nene debe aprender a decir, culo de mierda. Dice, ni el estilo siglo XXI le hace, no, siglo XIX, perdón, dice, eso no se nombra, el sexo es sucio, el sexo es una tentación de la carne, ni esconderlo ni... Va a cantar coquiño. Ni esconderlo ni sobreponerlo, dice. O sea, un equilibrio. El que busca equilibrio, la balanza, que busca equilibrio en este programa es medio complicado. Es suficiente para educarte. Ay, pero ¿qué hago entonces con Ludocris? Lo mando a la mierda, ¿no? No lo mandes. Ah, bueno. Che, tanta gente se queja de que no leen los mensajes. Deben escuchar el programa una vez y los mandan a la mierda. Hasta ahora mandé dos y los leyeron todos. Hincha bolas. De puro culo. Sí, de puro culo, ¿eh? De puro culo. Va a cantar coquiño. Va a cantar coquiño. Catacoquiño. Ya hasta que no me lo lean, me quedo como la muda, dice, o sea, mudo, dice. Bueno, estuvieron dando consejos de cómo no volverse gay, ¿sí, campanita? Me hizo así con el dedo, me hizo como fuck you y tocaba. Dice, mis dos preguntas son, ¿el Mico es gay? No. ¿Esta radio me vuelve gay? Sí. Sí, esta radio te vuelve gay. Si tú escuchas más de dos programas seguidos... Eres gay. Sí. ¿Qué sé yo? Escuchas tres. Ya vuelves. Reputo. Sí, reputo. Al cuarto ya eres heterosexual. Al quinto. Sí, sí, vuelves. O sea, como un elipsis. Sí, sí, un elipsis permanente en la vida. Al quinto te vuelves impotente. Exacto. Sí. Al sexto, un vigor. Un vigor transformista. Qué lindo, ¿no? Hay gente que en estos momentos está por el sexto programa y está transformista. Se está pintando los labios. Sí, sí, sí. Sí. Ahora, después, en el próximo se le pasa. Sí, en el próximo le agarra un ataque de machismo absoluto y dice: ¡ah, esto puta, hay que matarlo acá! Y se metió el podido, la marcha del orgullo gay, la concha de su madre. Y después al otro ya cura, se cura. Dice: sí, aparece, por se, favor. Se pone, se sienta y le aparece la sotana. Ya, el pecado de la carne. Ahí es cuando mandan hincha las bolas con las palabras, dicen, no digas. Pero después al otro se le pasa y se hace puta. Claro, y dice, qué lindo cómo hablan en este programa, me encanta. Ah, ahí está. Bueno, es así, viste, o sea, esperemos haber respondido. Está bueno, porque somos todo. Miserablemente tu pregunta, somos todo, ¿eh? Hay que ver lo que mostramos, nada más. Bueno, nada, que nos vamos porque ya Campanita me ha llenado las bolas, ¿eh? Oh, sí. Sí, me traes harto, Campanita. Contacto. Campanita, tú también estás en época de apareamiento como Britney Spears. Me a la tierra. No, me dice que no, no me da bola, me toca. Bueno, no ve la tierra, señor Artista. Nos estamos descolgando el satélite. Saludamos a toda la comunidad de habla hispana conectada a la gran red de redes hispanoparlantes que ha sido aquí presencia en la María Tijuana y en el caso de que el mundo se desintegre. Nos reencontramos mañana. Que pasen un buen día. ¿Cómo ve la Tierra, señor Lagartija? La veo como una calculadora. ¿Una calculadora científica o una calculadora... Creo que no es científica. No es científica. Sí, lo único que tiene es pi. Ajá, pi, o sea, 3,1416. ¿Podemos hacer pi por radio al cuadrado? No. Un pi. Ah, un pi. Entonces, puede ser una bomba, señor Lagartija. Vámonos. Hay gente que... Sí, pi, hablando pi, de bomba. No meta bomba. Tenga pi, cuidado. Escúcheme. Pi. Basta de bomba. Hay gente que se preguntaba qué mierda tenía la caja de bombones que abrió. ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Explotó el carajo! Sí, sí. ¡Hijos de puta! ¿Quién mandó esto? Sí. No, no sabemos. Vino acá a nombre suyo. No, no fui yo. Yo no hago ese fue tipo capitán. De chistes. No me gusta. No, el capitán, por favor. ¡Mico, no, mierda! No, en serio. Eso, sí, fue el Mico. Vamos a echar la culpa al Mico. Mico. Sí, el Mico dice que no. Bueno, nada. Nos estamos yendo. ¿Sigue haciendo pi? Sigue haciendo pi, pi, pi. Bueno, ahí se ven entonces. No sé qué quiere decir, pero no quiero que haya mucho más pi antes de que todo esto huele a la mierda. Nos estamos despidiendo de toda nuestra gente. Ahora un abrazo para ellos. Puso 99, 98, 97. Ah, nos queda poco 96, tiempo entonces. ¡Mierda! Un saludo para todos, nos vamos. Y bueno, mañana nos reencontramos. Saludos para todos, señoras y señores. Esto ha sido como 34, siempre más. Un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. Gracias por acompañarnos.